Estamos escuchando una preciosa canción, lo más reciente que tiene Rosalén en el mercado. Es una colaboración con Carlos Vives y se titula Tres días en Cartagena. Por supuesto, trae los paisajes de Cartagena de Indias. El videoclip. Pasó varios días en Colombia. Por supuesto, también en Cartagena, Rosalén. Y comentaba que se la pasó muy bien. Por cierto, noticias que tienen que ver con Colombia. Por un lado, hay una decisión muy importante acá en Europa y tiene que ver con Pablo Escobar. Está prohibido, oigan bien, prohibido la marca Pablo Escobar acá en España. Y es un tema que seguramente va a generar mucha controversia, pero por lo menos la Unión Europea le ha impedido a una empresa que proyecte la marca de Pablo Escobar. Recordemos, es un lastre, desafortunadamente ha empañado el buen nombre de Colombia. Y a propósito de buen nombre de Colombia, Netflix ha hecho realidad el Macondo de Gabriel García Márquez en el tráiler de la serie 100 años de soledad, la adaptación de la obra maestra, el ganador del Nobel de Literatura y el Pulitzer. La primera de la historia se estrena a finales de este año. Estaremos atentos. Ayer, aquí en el Café Mañanero, rendíamos un tributo a la memoria de Gabriel García Márquez, 10 años sin Gabo. Avanzamos en el Café Mañanero, lo hacemos también a nombre de Añoranzas Bar, el rincón de tus recuerdos. Por cierto, un ambiente completamente colombiano. En Añoranzas Bar acaba de estrenar su local número 2 en la ciudad de Valencia. Exactamente, en la calle Yecla, número 16. Y recuerden que hace más de 10 años está en la Plaza Honduras, número 26, con una gran variedad musical. Añoranzas Bar, el rincón de los recuerdos. Está abierto todos los días. Latinos FM. Está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM. Con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. A propósito de las elecciones en Ecuador, el referéndum que se va a llevar a cabo este 21 de abril, cita con las urnas por parte de la población ecuatoriana. El presidente Daniel Noboa consulta a sus conciudadanos a través de un referéndum consulta. 11 preguntas en total. Estará con nosotros la cónsul de Ecuador en Valencia. Más adelante, con los últimos detalles de lo que será esta contienda electoral. El turno a continuación es para Nicky Cuervo, que nos trae noticias del mundo del cine. Bueno, en este caso de Netflix. Buen día, mañaneros. Y en el día de hoy vamos a hablar de entretenimiento. El combate entre Mike Tyson y Jake Paul está programado para el 20 de julio en el estadio AT&T de Arlington, Texas. En Texas, el consumo de marihuana está prohibido y su presencia en el organismo de un deportista se considera dopaje, lo que conlleva una suspensión automática de 90 días y de una multa. Mike Tyson aseguró que cumplirá con las reglas y mencionó en una entrevista que no fumará marihuana para esta pelea, anticipando que podría estar irritable y de mal humor debido a esta decisión. Aunque el formato del combate, profesional o exhibición, aún no se ha confirmado, Tyson continúa entrenando y desafiando a Jake Paul en sus redes sociales, mostrando su determinación con mensajes como "Voy por ti" en sus videos de entrenamiento. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Gracias, Nicky Cuervo, efectivamente con las noticias del mundo del espectáculo. Más adelante estará Giovanni García con todo el análisis de lo que ha sido la jornada de Champions, la eliminación de el Manchester City, el vigente campeón del torneo de clubes más importante de Europa. Y esa semifinal que nos espera, un plato muy fuerte, Real Madrid, Bayern Múnich, Real Madrid. Así va a empezar la cosa. Y Adolfo Jiménez del Río nos tiene toda la información de el Tour de los Alpes. donde tenemos también una buena representación latinoamericana. Nos preparamos para las tres grandes de Europa: el Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España. La primera cita, sin duda alguna, la Ronda Italiana. Sobre ese particular tenemos noticias de Nairo Quintana. Así que estén atentos a Latino Deportes sobre la última media hora de nuestro espacio. Todos los días de 8 a 10 a través de Latinos FM, latinosfm.es. Estamos en DAT Plus, también a través de las redes sociales, porque luego también todas las entrevistas, archivos importantes, los compartimos en las redes sociales para que le puedan hacer seguimiento. Esa es la actualidad aquí en Latinos FM. Estás escuchando Latinos FM 107.9. Buen día, mañaneros. Y en el día de hoy vamos a hablar de entretenimiento. Hugh Grant reveló que aceptó una gran suma de dinero para retirar su demanda contra el periódico The Sun debido a los altos costos legales que enfrentaría de perder el caso, estimados en 10 millones de libras. Aunque preferiría llevar el caso a juicio para demostrar las acusaciones en su contra, las reglas legales lo obligaban a pagar todos los costos legales si no superaban la oferta de acuerdo por incluso de un penique. Aunque se siente incómodo con el dinero recibido, planea utilizarlo para continuar su lucha contra los abusos de la prensa sensacionalista, exponiendo las prácticas poco éticas de medios controlados por oligarcas como Rupert Murdoch. Grant ha estado involucrado en campañas para regular los medios británicos y seguir utilizando los fondos para apoyar estas iniciativas. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Recapitulamos las noticias más importantes en materia de inmigración. La Unión Europea ha aprobado una ayuda de 20 millones de euros para España con el fin de reforzar la atención humanitaria a las más de 38 mil personas llegadas a las Islas Canarias entre octubre del año anterior y marzo de este año. La ayuda de emergencia, que se conoce como EMAS, se ha concedido en el marco del Fondo de Asilo, Migración e Integración y contiene como objetivo financiar las necesidades básicas de acogida de los migrantes llegados a las costas españolas. Entre los servicios financiados se encuentran los de asesoramiento en información, traducción, transporte, atención sanitaria básica, alojamiento y manutención. Una más. En materia de inmigración, el Consejo de Ministros ha aprobado la construcción urgente de un refugio temporal en la isla de Alborán. Las instalaciones permitirán actualizar, mejorar y optimizar las infraestructuras de la isla española para que el destacamento de la Armada pueda responder a la llegada masiva de inmigrantes, como sucedió en febrero pasado, cuando 198 personas, muchos de ellos magrebíes, quedaron varados varios días en el islote de solo 7 hectáreas ubicados en el Mediterráneo entre la costa de Almería y el cabo de Tres Forcas de Marruecos, próximo a Melilla. Son las noticias más importantes en materia de inmigración. Y entre los hechos noticiosos que destacábamos al principio como insólitos, ampliación de la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de prohibir el uso del nombre de Pablo Escobar como una marca registrada con fines de uso comercial y de servicios. Para entrar en contexto, en el año 2021, la empresa puertorriqueña que presta servicios y bienes llamada Escobar INC buscó un registro en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, que está radicada, entre otras cosas, aquí en Alicante. Sin embargo, la justicia determinó que era contraria al orden público y a las buenas costumbres. La empresa, en consecuencia, apeló la determinación y fue el Tribunal de Justicia de Luxemburgo con su sentencia que detalló de manera certera. Esta sentencia se conoció, entre otras cosas, en el día de ayer. Dice textualmente: la marca será percibida como contraria a los valores y a las normales, a los normales, morales fundamentales imperentes en la sociedad española. De esa manera, entonces, el nombre de Pablo Escobar no se podrá usar como marca en la Unión Europea. Repito, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea explicó las razones de su decisión ante la empresa que fue creada en 2016. Además, que constituye también una ofensa para muchos colombianos por todo el daño que le hizo Pablo Escobar a la sociedad colombiana y al mundo. Continuamos en el Café Mañanero dando cuenta de otras noticias importantes. Hoy muchos portales a nivel internacional se hacen eco de algo prácticamente insólito que encontramos en las noticias que nos llegan de Ecuador, y es que se van a declarar durante dos días no se va a laborar, dos días no laborales como festivos a raíz de el problema de energía que está viviendo el país. Algo que pone de manifiesto la gravedad del asunto. Recapitulamos entonces en la actualidad en el Café Mañanero. Desde luego, en los deportes, manda una sola noticia: la clasificación del Real Madrid, el rey de copas, a la semifinal. Es un paso contundente en busca de la orejona número 15, le dicen orejona, al trofeo de la Champions. Contundente el Real Madrid en los lanzamientos desde el punto penalti. Y un portero que sale del anonimato. Dunings se exhibió para conducir a su equipo hacia la final. Y lógicamente también la efectividad de los cobradores del Real Madrid. Esa es la actualidad en el Café Mañanero. Estamos pendientes de la visita de la cónsul de Ecuador en Valencia, en nuestros estudios, para compartir información de interés en referencia al referéndum de este domingo. Giovanni García ya me dice que está listo entonces para adelantar, en todo caso, el análisis de lo que ha pasado en la Champions. Vamos adelantando contenido. Vamos a contactar en breve con Giovanni García, que se encuentra en Dubái, una ciudad que estuvo, entre otras cosas, bajo la lluvia. 24 horas de lluvia, suficiente como para que se inundara desde hacía 26 años. Nos decía Giovanni García que no llovía tanto en Dubái. La verdad es que las imágenes que nos ha compartido él y que nos llegan también de otros medios son contundentes de las horas duras que le ha tocado vivir en Dubái, paralizada la ciudad, desconectada con el mundo porque se suspendieron los vuelos. Pero hoy nos vamos a centrar ya completamente en lo que tiene que ver con la Champions, el torneo de clubes más importante de Europa. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Aquí estamos efectivamente en el Café Mañanero. Lo hacemos a nombre del restaurante Yacaré en la calle Vicente Sánchez Tello, número 7, cerca del Estadio Mestalla. Gastronomía internacional, especialmente de Brasil. Restaurante Yacaré estrenando la mesa gourmet. Dispone de autoservicio, además el churrasco o rodillo brasileño. Restaurante Yacaré. Es una experiencia totalmente diferente. En un sitio acogedor. Nos transporta inmediatamente al Amazonas. Que bien, Restaurante Yacaré dispone de una magnífica terraza. Por estos días perfectamente nos podemos refrescar con una rica caipiriña. Nos va a transportar, por ejemplo, a Copacabana. Yo que sé, tantos y tantos lugares hermosos que tiene Brasil. Restaurante Yacaré. Toda la información de la carta y el servicio la puede encontrar en la página web restauranteyacaré.es. Deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. El mundo se ha levantado con una sensación muy especial. La sensación de resistir, la sensación de que hay un equipo que tiene un ADN de Champions, si se quiere de campeón. Qué manera de jugar, diría Joaquín Sabina. Y lo digo con todo el respeto, sabiendo que Sabina es hincha del Atlético de Madrid, que en todo caso en el día de ayer recibió una muy buena noticia, y es que está clasificado para el próximo Mundial de Clubes, que cambia de formato. Ya Giovanni García hará el respectivo comentario sobre el próximo Mundial de Clubes. Y nos vamos a centrar básicamente en lo que pasó en ese duelo, en la vuelta, entre el Manchester City, vigente campeón, y el Real Madrid, el rey de copas. Se fue arriba en el marcador. En el minuto 12, el Real Madrid, de forma sorpresiva. Y en la segunda parte, luego de irse en avalancha de una forma asfixiante, el Manchester City pudo empatar, pero solo hasta ahí, porque el Real Madrid supo resistir. Esa fue la receta, resistir y resistir ante un equipo que hizo una exhibición de buen fútbol, el equipo de Pep Guardiola. En todo caso, luego de agotar el tiempo reglamentario, reglamentado, y también hacer uso de los 30 minutos de añadido, terminaban en empate. Recordemos que en la ida empataron 3-3 en el Santiago Bernabéu. El asunto se resolvió con los lanzamientos desde el punto penalti. Y allí, en medio de las emociones, en medio... Era una semifinal no apta para quienes sufren del corazón. Pero en todo caso, el Real Madrid supo imponerse con una buena exhibición también del portero Lunis. Giovanni García, muy buenos días. El caso es que el Real Madrid está en semifinales y va a enfrentar al Bayern Múnich. Nos espera otro plato fuerte. Vamos a hacer una especie de adelanto, Giovanni, porque hoy tenemos por acá una visita muy especial en que nos van a informar acerca de la jornada electoral que va a vivir Ecuador este fin de semana. Pero, por favor, el análisis que corresponde luego de este tremendo partido que hemos tenido en el marco de los cuartos de final de la Champions. ¿Qué tal, Jorge? Empiezo a saludarlo. De verdad es que se lo dije ayer. El único equipo en el mundo que puede ganarle al campeón vigente en Champions es el Real Madrid. Le ha ganado a todos cuando los ha enfrentado en semifinales, a todos. Le ganó al Liverpool, le ganó al Bayern Múnich, le ganó al Manchester United, ahora le ganó al Manchester City, que son los campeones reinantes. Y el único equipo que puede, por su ADN, por su competitividad, por su garra, por su enjundia, por su trabajo, por no sé qué, el ADN del Real Madrid es distinto a todos los clubes del mundo, totalmente distinto. Quien se pone una camiseta del Real Madrid siempre sale a triunfar y a ganar, siempre. Y muere hasta el minuto final. Jamás se da por vencido. ¿Qué pasó ayer? Triunfó la solidaridad. triunfó el conjunto, triunfó el equipo, triunfó un trabajo colectivo de resignación y de aguante, porque aguantó los 120 minutos estoicamente, hizo un gol al minuto 12 en un rápido contragolpe, en una gran jugada colectiva, y ya se dedicó a defenderse. Y el City tiene varios problemas. Primero, no es un equipo muy, muy creativo. Es un equipo muy expeditivo, muy definitorio, pero no es un equipo tan creativo para jugar en espacios muy reducidos. ¿Por qué? Porque le falta el uno contra uno, porque no tiene mucha velocidad. ¿Cómo será que tuvo que entrar Doku prácticamente para el extratiempo? Porque es el jugador más hábil y fue el que creó problemas y el que ocasionó el empate al City. Pero la verdad es que no tienen un uno contra uno, no juegan bien entre líneas. Tocan y tocan y tocan. Eso, tocar y tocar como novios enamorados en un teatro, se tocan y se tocan, pero no culminan. Haaland tuvo que salir, prácticamente un solo remate en todo el partido, desaparecidos los delanteros, Bernardo no apareció con la media distancia, y cuando el espacio no existe, ahí sí, ni Foden ni Bernardo, que hicieron goles en el partido de media distancia, ahora ya no pueden hacer goles, porque no tienen espacio para rematar. Entonces el Madrid montó un muro y un contramuro, 4 y 5 defensas, 5 cuando estaban replegados, 4 volantes y un solo delantero que era Vinicius. Rodrigo ayudó demasiado, Vinicius también ayudó demasiado regresando y taponando y cerrando espacios, porque esto es de cerrar espacios, esto no es de marcar al hombre ni de perseguir a nadie. Bien lo dijo Ancelotti ayer, la única manera de ganarle al City. Giovanni. Bueno, estamos intentando recuperar la comunicación con Giovanni García, el comentario de lo que ha sido el duelo entre el Manchester City y el Real Madrid. Finalmente se ha impuesto el equipo blanco, el equipo de Carlos Ancelotti. Estamos intentando retomar la comunicación con Giovanni García para finalizar este comentario. Hay mucho que contar acerca de este partido. A ver si podemos. Bueno, hemos perdido a Giovanni García. Nosotros que aprovechamos. A ver, Giovanni. Giovanni García. Te cortó un cuento mejor, ahora sí. Sí, te estábamos intentando marcar por acá. Se ve que tienes alguna dificultad allá. Sí. Lo que vamos a hacer es, vamos a concluir ahora mismo. Vamos a concluir el análisis del triunfo del Real Madrid. Iremos entonces a una pauta publicitaria, Giovanni, sí, y vamos luego a compartir una información muy importante para la comunidad ecuatoriana que tiene elecciones este fin de semana. Hoy nos visita la señora cónsul. Y luego vamos a retornar para ya analizar de forma conjunta, porque se nos viene otro plato fuerte en las semifinales. Vamos a analizar las semifinales. Quedan 4 equipos. Uh-huh. Y vamos concluyendo entonces el análisis de la victoria. ¿Por qué ganó el Real Madrid? Ganó por 2 cosas: la solidaridad del grupo y, segundo, por la ineficacia del Manchester City. A ver, el City es un equipo eficiente y eficaz en Inglaterra, pero fuera tiene muchos problemas porque es un equipo descompensado, su defensa es muy floja. Ayer tuvo que entrar Walken y fue el que salvó precisamente al equipo en defensa muchas veces a los contragolpes con Vinicius, pero la verdad es que Walker es solo, los demás son de madera, son postes de la luz, son quietecitos, son lentos, y el Madrid tuvo su... Para finalizar, Giovanni, que no supo aprovechar. Vale. Quisiera que nos des la clave del triunfo. En el gol tempranero de Rodrigo, la actuación de Lunis, que emergió del anonimato durante todo el partido y que se puede complementar con la actuación en los lanzamientos del punto penalti. ¿Dónde estuvo la clave del triunfo, el punto de inflexión? Llegar a una instancia de penaltis, porque el partido terminó 1-1, una gran actuación de Luni en todo el partido, entró Militao enchufado jugando en el rechace aéreo de una manera espectacular, 3 rechaces aéreos cuando intentaba la olla jugar en Manchester City. Llegan los penaltis y es el momento de la angustia, es el momento de tener temple, de tener seguridad, pero hay una cosa que enamoró a todos los hinchas y al mundo del fútbol. todos los jugadores se ofrecieron a cobrar, todos. Y cobraron jugadores que están por debajo de otros. Es más, el especialista falló, que fue Modric. ¿Y cómo es posible que aparecen, por ejemplo, Lucas Vázquez, que no es un cobrador de penaltis? Aparece el mismo Rudiger, que no es especialista en cobrar penaltis. Aparecen los defensas. O sea, dice uno, ¿y esto por qué? Porque, a ver, porque el Real Madrid tiene un ADN especial. Ese grupo está convencido que va a ganar la Champions. Creo que la va a ganar. El Bayern Múnich va a sufrir muchísimo y además le toca el primer partido de local enfrentando al Madrid y luego cerrar el Bernabéu. Y este equipo corre hasta el final. O sea, tiene juventud, tiene ganas. ¿Y qué pasó? Que Lunin fue una estrella más. Ahora sí se consagró a nivel mundial. Hoy todos los diarios en Inglaterra y los diarios en España hablan de una nueva estrella mundial. Yo creo que entre Lunin y Courtois va a haber una disputa, una carrera tremenda. Lunin es el futuro de Madrid, Courtois ya está cerrando su carrera, es el titular indiscutido. Pues es que no lo quería Ancelotti, por eso trajo a Kepa. Sí. Resulta que ahora Lunin es la gran figura de El Salvador, espectacular en todo, en el fantástico, en el juego aéreo, fantástico. Entonces este ucraniano se ganó al Madrid. Precisamente quería puntualizar, Giovanni, finalizar el comentario con eso, porque cuando trajeron a Lunin dijeron no, que es porque por la solidaridad que hay con Ucrania a raíz de la invasión de Rusia, que no sé qué. En fin, y creo que ayer despejó cualquier duda un portero de perfil bajo, que ayer demostró lo que tiene, lo que es capaz de hacer. Yo creo que ya es un nombre importante en la plantilla del Real Madrid que va a disputar las semifinales. Giovanni, lo dejamos aquí y luego retornamos para continuar analizando ya las semifinales. Gracias. Listo, no hay problema. Hasta luego. Que esté muy bien y un feliz día para todos y bienvenidos. No, en un rato volvemos, en un ratico volvemos. Vale. Bueno, listo, chao. Giovanni García, concretamente desde Dubái, analizando lo que fue el triunfo del Real Madrid sobre el Manchester City y ya está en semifinales, camino al título, camino de la 15ª orejona, como le dicen, el trofeo de la Champions. Momento para una breve pausa. De vuelta estaremos con la cónsul de Ecuador en Valencia. Información importante de cara a los comicios de este domingo. Recordemos, consulta popular. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. ¡Ay, qué rico! La cafetería de masa y migas. Desayunos latinos y españoles. Almuerzos y menú diario. Y el fin de semana, platos a la carta. Y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de masa y migas. Calle Márquez de Montortal, 40. Al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torrefiel. Amigo inmigrante, esta información te interesa. Ventura Extranjería Abogados, despacho de abogados altamente especializado en extranjería y movilidad internacional, permisos de residencia, nacionalidad española, protección internacional y todos los servicios jurídicos para inmigrantes en España. Citas al 722-79-1873, 722-79-1873. Ventura Extranjería Abogados, un despacho de confianza. Más información en venturaextranjería.com. Come como si estuvieras en Ecuador. Bar Restaurante Mi Tierra Linda. Encebollado, bandera, fritada, ceviche, churrasco, caldo de bolas y mucho más. Disfruta de desayunos. De lunes a viernes, menú diario. Calle San Antonio 66, Mislata. Fines de semana, tripas asadas. Bar Restaurante Mi Tierra Linda. Con la auténtica tradición gastronómica ecuatoriana. Ecuatoriano que habitas en el exterior, este domingo 21 de abril, ejerce tu derecho al sufragio de manera presencial, desde las 9 horas hasta las 19 horas, de acuerdo con el uso horario de tu zona electoral. Recuerda que recibirás una sola papeleta bicolor para pronunciarte por 5 preguntas del referéndum y 6 de consulta popular. Infórmate a través de nuestras cuentas oficiales. En democracia, Ecuador vota informado. Consejo Nacional Electoral. Referéndum y consulta popular 2024. En Valencia, Recinto Electoral Luis Vives, Avenida Márquez de Sotelo 10, frente a la Estación del Norte. La casa de Diego 2, el restaurante más duro es el mejor. La

las comunicaciones para transmitir de inmediato. La Policía Nacional ha tenido la gentileza ya de confirmar el resguardo para asegurar una votación diáfana y resguardo del material electoral desde Valencia, Alicante, y desde a la inversa, el regreso del material de Alicante a Valencia. Y en realidad, con la colaboración de las personas responsables en este trabajo y la colaboración de las autoridades, a las que agradezco, estamos ya a punto, todo listo para el domingo 21. Vamos a compartir entonces información básica de estas elecciones. Vamos a empezar por el lugar, el horario también de apertura de las elecciones, horario de cierre, y también cuál es el documento con el que se puede votar. Bien, tenemos en la comunidad valenciana dos recintos electorales. El uno en el Instituto Luis Vives, que la mayoría de los ciudadanos ecuatorianos lo conoce, está frente a la Estación del Norte, con una estupenda conectividad de tren, metro, buses, y ese está ubicado en la calle Marqués de Sotelo número 3. Y el otro recinto electoral está ubicado en la Universidad de Alicante, Aulario 2, en San Vicente de Raspe. También en este caso hay mucha conectividad, y sobre todo tradicionalmente nuestros conciudadanos han votado en la universidad, de manera que es mucho más fácil ir a un lugar que ya conocen. ¿Por qué es importante participar en este debate electoral? Es un referéndum, una consulta que ha convocado el actual presidente Daniel Noboa. ¿Cuál es el propósito, señora cónsul? Vamos a ir. Me faltó comunicarle que los horarios para la votación van a ser desde las 9 de la mañana a las 19 horas. Un horario muy extendido. Sí, jornada continua. Es una sola jornada, y si los ecuatorianos estamos a tiempo, la participación va a ser mucho más importante. Pero si llegamos tarde, las personas que estén en la cola y ya se escuche el himno nacional, ya no podrán pronunciarse por esta importante consulta popular. Señora cónsul, permítame, antes de que nos conteste la pregunta de la importancia de participar en este referéndum, vamos a recordarle también a la audiencia en general, y en particular a los votantes, cómo se vota, porque es pregunta por pregunta. Bien, los ciudadanos ecuatorianos tienen que, para poder consignar el voto, llevar su cédula o su pasaporte, no importa que estén caducados. Luego, ¿cómo se vota? Hay las 11 preguntas que están señaladas de la A y terminan en el literal K. Son preguntas de referéndum y luego las preguntas de consulta. Entonces, ¿qué es lo que se está tratando de cambiar? Creo que los ciudadanos ecuatorianos estamos conscientes que estamos atravesando una situación muy compleja, atípica en la memoria colectiva de nuestra gente, porque realmente no hemos estado acostumbrados a que haya violencia, a que haya levantamientos en las cárceles, a que se combata muchísimas formas de molestar al ciudadano común que quiere progresar con emprendimientos. Entonces, esto es un tema heredado al actual gobierno. Yo creo que es hora de que tomemos una oportunidad como esta para cambiar, para hacer que nuestro país tenga la posibilidad de dar a nuestra gente un ambiente de paz, de armonía, de desarrollo de los emprendimientos, y que nuestra generación futura pues preserve el estado pacífico, porque Ecuador ha sido siempre un país pacífico, con gente linda, con gente con ganas de progresar. Podríamos decir, señora cónsul, que de fondo lo que busca el gobierno actual es dotarse de herramientas jurídicas para prestar la seguridad, tomar las medidas necesarias para enfrentar el crimen organizado que estaba azotando al país. Precisamente el meollo de la consulta es eso. Algunas normas ya están, pero no son lo suficientemente sólidas, vinculantes jurídicamente. Entonces se les está consultando para que con el respaldo popular eso se transforme. Cuando se les dice, señores, que puedan de una manera jurídicamente salir las Fuerzas Armadas y la policía a combatir la delincuencia, pues estamos haciendo un cambio, porque hasta la fecha esa posibilidad se ha dado cuando hubo un reciente estado de excepción. Y el resultado, la ciudadanía lo pudimos constatar. O sea, sí se detuvieron las violencias, los robos, los asesinatos. Y claro, desafortunadamente, esta búsqueda de dominio de territorios por parte de organizaciones delincuenciales vinculadas a la droga no puede seguir. Si no arrimamos el hombro los ecuatorianos que nos dan la oportunidad de apoyar un cambio, no nos quejemos. Entonces, es allá, más allá de un deber cívico, es un sentido de preservar un nuevo Ecuador para nuestros hijos, para nuestros nietos, para la sociedad en su conjunto. Entonces, si votamos, en el caso mío, yo no puedo pedir un voto favorable o desfavorable. Lo que estamos haciendo es comunicando el meollo de las preguntas y pidiendo reflexión. Algunas parecen muy de sentido común, como esta que le acabo de mencionar, que se reforme la Constitución y se quede estatuido que policía y Fuerzas Armadas sigan luchando juntos contra la delincuencia. El caso es que Ecuador en el último año desafortunadamente ha estado padeciendo lo que es el crimen organizado. Recordemos, asesinaron a un candidato presidencial, luego recientemente también encontramos que asesinaron a un fiscal. Esto por hablar de alguna de las acciones del crimen organizado. Se tomaron un canal de televisión en directo, un secuestro. Recientemente también registramos la triste noticia del asesinato de la alcaldesa más joven de América Latina. Y de esa forma, pues, se va truncando el futuro del país. Lógicamente el gobierno tiene que hacer frente a esta situación, tiene que garantizar la seguridad al país. Pero a veces las herramientas jurídicas no son lo suficiente, y por eso el presidente ha decidido poner en marcha esta consulta que se va a llevar a cabo este domingo. Yo creo que todo está dicho, señora cónsul. El Estado ecuatoriano le permite a sus ciudadanos en el exterior participar de este debate electoral, cosa que es un privilegio porque no siempre los inmigrantes pueden participar de este tipo de debates electorales. De manera que esperamos que todo transcurra de la mejor manera y que esta consulta, pues, bueno, esperemos definitivamente la última palabra de los ciudadanos, ¿no? Son finalmente quienes deciden en las urnas, y que todo sea por el futuro de Ecuador. Yo creo firmemente que nuestra gente está consciente de lo que ha sucedido. Esos desafortunados inconvenientes que usted acaba de recopilar, una cosa es la narrativa y otra cosa es vivirlo. Entonces, eso no podemos permitir que se suceda nuevamente en Ecuador. No nos merecemos eso. Y no puede ser que un grupo minoritario de gente corrupta y violenta, vinculada a las mafias internacionales, sean los que hagan de nuestro estado, de nuestro país, un estado inseguro. Entonces, yo estimo que ya es hora de ir poniendo un dique a esta situación, y uno de los comienzos es esta consulta. Consulta y referendo que, como repito, la gente tiene que la posibilidad de votar por el sí, por el no en plancha, o pregunta por pregunta sí, pregunta por pregunta no. Yo los invito a reflexionar, a leer con tranquilidad. Si queremos que las armas que les quitan a los delincuentes puedan ser confiscadas por el Estado y puedan ser material que ellos usen y no sean devueltos, porque triquiñuelas jurídicas hemos visto. Entonces, que los bienes mal habidos sean incautados por el Estado, que las personas que tengan una sentencia la cumplan íntegramente, porque no puede haber una discriminación. Ciudadanos que por no tener, ¿qué le digo? Lo que en una manera sencilla podemos decir, quien padrino que lo bautice, se quedan en la cárcel mientras que estos ciudadanos puedan salir sin que cumplan las penas, sin que devuelvan el dinero robado. De eso es el meollo de la consulta, de dar la posibilidad a un cambio y que las normas que tenemos en la Constitución, que aún les falte ser complementadas con el respaldo popular, puedan iniciar un proceso de modificación. En ese caso, la reflexión es: ¿nuestro país puede seguir como está? ¿Queremos un nuevo Ecuador en donde nuestra gente pueda caminar por las calles, pueda disfrutar lo que nosotros, mi generación, disfrutamos en la adolescencia? Decíamos que la capital del Ecuador tenía una paz franciscana. Esas cosas que ahora las vemos con nostalgia, ¿por qué no las vamos a recuperar? Es difícil que vuelvan esos tiempos, esas nostalgias. Pero sí podemos tener armas jurídicas para persuadir, para detener que esta gente que no puede seguir teniendo este comportamiento inadecuado sea la que nos domine. No podemos dejar un auto para que volvamos y no lo encontremos. Y no podemos seguir permitiendo que gente que no, ni siquiera es ecuatoriana, también hay unos problemas graves, hay que regularlos. Nosotros somos país líderes, uno de los grandes líderes de Ecuador, digamos, Ecuador es en preservar las garantías a la gente, la movilidad. Por eso el Ministerio de Relaciones Exteriores se llama de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Es uno de los únicos en el continente y quizá en el mundo para demostrar la relevancia. Y eso también se toma en cuenta ahora que son los consulados los que estamos a cargo del voto en el exterior, apoyando al Consejo Nacional Electoral, dando la posibilidad que en Ecuador el voto es obligatorio, mientras que en el exterior es un voto que no es compulsivo. Entonces, con mayor razón, cumplamos este deber cívico, apoyemos unas causas como estas y después no nos quejemos si no queremos un cambio. Pues, cónsul, yo creo que ya la información está dada. Recapitulamos entonces: este domingo 21 de abril, elecciones en Ecuador, un referéndum, una consulta. Se busca, repito, revertir esta situación de inseguridad que ha venido padeciendo el país. Y en el caso de Valencia, recordemos, puesto de votación, Instituto Luis Vives, en la calle Marqués de Sotelo, ahí prácticamente diagonal al consulado de Ecuador, o si se quiere, al frente de la estación del Norte. La jornada empieza a las 9 de la mañana y termina a las 7 de la tarde, jornada continua, tiempo suficiente como para acudir si se quiere. Yo he visto muchas veces acudir hasta en familia, es central, y de acuerdo con el pronóstico del tiempo, también nos espera una jornada, un sol radiante. Estamos en plena primavera, señora cónsul, yo creo que todas las condiciones están dadas. La invitación, usted ha hecho pedagogía durante todos estos meses para participar en esta consulta, y ahora simplemente esperamos que la ciudadanía ecuatoriana atienda la convocatoria a estas elecciones, a este referéndum, a esta consulta popular. Repito, este domingo. Señora cónsul, muy amable como siempre por visitarnos, por compartir la información, y aquí estaremos en Latinos FM y Latinos Televisión siempre a su completa disposición para que llegue con su mensaje a sus conciudadanos, tanto en Valencia como en el resto de España. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a TV Latina, creo que están haciendo una gran difusión y les agradezco también por esta amable invitación. Concluyo recordándoles a mis queridos ciudadanos en Valencia, en Alicante, en Castellón, en la jurisdicción de la Comunidad Valenciana, que apoyemos el hombro, que votemos. Y concluyo también diciéndoles un cordial saludo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y de la señora Canciller. Pues unámonos, unámonos, porque nuestro voto es poder y unidos podemos realmente suscitar cambios, que esos cambios sean para el bien de nuestros hijos, de nuestras futuras generaciones y para la tranquilidad de quienes vivimos aquí y pensamos siempre con cariño, con nostalgia y con deseo de que nuestra gente en Ecuador siga adelante y esté bien. Muchísimas gracias, un buen fin de semana y les veo el domingo. Continuamos en el Café Mañanero, luego de esta amable visita de la cónsul de Ecuador en Valencia para informarnos acerca de la consulta de este domingo, Marcela B. Lastegui. El Café Mañanero, disfrútalo. Escucha Latinos FM donde quiera que estés. En nuestra nueva app, búscala como latinosfm.es. Hablar de entretenimiento. El combate entre Mike Tyson y Jake Paul está programado para el 20 de julio en el estadio AT&T de Arlington, Texas. En Texas, el consumo de marihuana está prohibido y su presencia en el organismo de un deportista se considera dopaje, lo que conlleva una suspensión automática de 90 días y de una multa. Mike Tyson aseguró que cumplirá con las reglas y mencionó en una entrevista que no fumará marihuana para esta pelea, anticipando que podría estar irritable y de mal humor debido a esta decisión. Aunque el formato del combate, profesional o exhibición, aún no se ha confirmado, Tyson continúa entrenando y desafiando a Jake Paul en sus redes sociales, mostrando su determinación con mensajes como "Voy por ti" en sus videos de entrenamiento. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! En el Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día se trata de Marjorie Grande, la abuela de Ariana Grande, quien rompió un récord en la lista Hot Billboard 100. Recibió una placa conmemorativa tras convertirse en la persona de mayor edad en entrar en dicha lista. Y eso fue parte de lo que se dio, ya que es el consejo amoroso que brinda Marjorie Grande, la abuela de Ariana Grande, al final de su canción Ordinary Things. Nunca te vayas a la cama sin dar un beso de buenas noches a tu pareja, es lo peor que puedes hacer, nunca hagas eso. Forma parte del álbum Eternal Sunshine de la reconocida cantante. El tema se colocó en el puesto número 55 tras el reciente lanzamiento del disco y al estar acreditada como una escritora, la nona de Ariana Grande, de 98 años de edad, ha hecho historia al convertirse en la persona de mayor edad en aparecer como autora en la lista Hot Billboard 100. La revista estadounidense ha celebrado este logro enviando un certificado de reconocimiento que la estrella pop compartió en su cuenta personal de Instagram, en donde se puede ver a su abuela mostrando renuncientemente esta placa que ha recibido con uno de los importantes reconocimientos del mundo del pop este año. Momento para una pequeña pausa y de vuelta estaremos con el remate de Latino Deportes. Nos vamos a extender un poco más en comparación con nuestro horario habitual, a raíz de, bueno, el espacio que hemos ocupado para informarles acerca del debate electoral de este domingo